dale ambite. Maestro, tío. Último tele en Rock FM. No te digo quién hace la percusión porque no te lo creerías. En noche de lunes, como si fuera de viernes, de coña y con un poco de catarro y todas esas cosas del invierno, que ya se está yendo, que va llegando la prima, la vera, se acaba febrero. Y aquí nosotros, pues tan ricamente, te recuerdo y estoy contento porque estoy viendo algunos comentarios en Twitter, en Facebook, a propósito del vigésimo de los 50 esenciales de Old Motel en Rock FM. In the court of the Crimson King, en la corte del rey escarlata de King Crimson. Y veo que con tranquilidad, ¿verdad? Sin alboroto, o sea, como no, con legiones de fans desatadas. Cada uno va diciendo, gran disco, ya era hora, tararí y tal, ¿no? Pues estupendo. Ahora vamos a ir al trío, pero te quiero recordar que dentro de un rato yo también te pincharé Aprendimos a Vivir, cuyo videoclip hemos estrenado hoy a las 9 en nuestra web, en rockfm.fm. Segundo videoclip del nuevo trabajo de los cordobeses Medina Zahara, Aprendimos a Vivir, el videoclip en nuestra web, rockfm.fm. Y tu amigo necesita rock, y ya va siendo hora de que te enteres. Y yo voy ya con el trío porque ya va siendo hora de que me entere. Hola, me llamo Manuel Castro, vivo en Madrid, trabajo de vigilante. Os escucho de lunes a jueves de 8 de la noche a 8 de la mañana. De 8 de la noche a 8 de la mañana. Tengo 53 años y hay tres canciones que me volaron la cabeza cuando era más joven. Ángeles de Charlie. Good morning, Charlie. Las mejores cosas vienen de tres en tres, como este trío de Rock FM. Against the pole. Jones.